Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada. El peor ciego es quien no quiere ver. En Microcentro, una mujer creyó estar ciega durante 3 horas y 40 minutos. Vamos al informe. Bueno, llegué todas las, como todas las mañanas, llegué entre 7 y media y 8 a la oficina. Y bueno, cuando entro, de repente no veía nada. Me asusté muchísimo porque creí estar ciega. ¿Qué te hizo pensar que estabas perdiendo la visión? Y bueno, primero me fui a preparar el café, como todas las mañanas. Y cuando le voy a poner el edulcorante, se acerca mi compañero de box y me dice: ¿qué haces, Trini? Le estás poniendo liquid paper. Eso ya me pareció un poco extraño. Y bueno, enseguida, unos minutos más tarde, fui a prender la compu y estaba totalmente oscura la pantalla. Entonces le pedí ayuda a mi compañero nuevamente, a ver si, qué pasaba con mi computadora. Y me dijo: Trini, está el fondo de pantalla, está tu foto con tu novio. Bueno, estoy con mi novio en San Martín de los Andes, foto de las vacaciones. Y bueno, no, yo no veía la pantalla totalmente oscura. ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Y me puse muy nerviosa, la verdad que me agarró un ataque de pánico. Me llevaron a la asistencia de ahí, los médicos de la oficina me atendieron, pero me llevaron a la guardia del italiano. Y bueno, después me tranquilicé. Cuando me atendió el médico, me dijo: quedate tranquila, no tenés nada, solo que, bueno, te dejaste los anteojos de sol puestos. Y ahora me podés ver porque tenés los anteojos también. No veo nada. Gracias, volvemos a Estudios Centrales. 38,7 hectopascales en toda la capital federal. 16% la humedad, 2,8 centésimas. Seguimos con más ofrendas urbanas.